cnqradio.com con notas exclusivas. Desde Cruz Roja Argentina, que es una de las organizaciones que adhirió al proyecto, que está en el Congreso y que ya tiene prácticamente ya está sancionado, ¿no es cierto? Uh-huh. En donde se busca que los alumnos de las escuelas secundarias de nivel medio y privada tengan en su currículo la capacitación en primeros auxilios básicos. Claro. Ahora, ¿hay disponibilidad, por ejemplo, de profesionales que enseñen RCP acá en Corrientes como para, en el 2013, por lo menos encarar a los secundarios bien, digamos? Sí, ¿existe? Nosotros desde la filial Corrientes de Cruz Roja Argentina hay elemento humano, personal humano preparado como para poder dar algún tipo de capacitación en reanimación cardiopulmonar, que se pueda bajar esa información a los alumnos, ¿no es cierto? Y a nivel nacional, desde la organización de Cruz Roja Argentina, contamos con un plantel importantísimo de profesionales, de instructores nacionales, profesionales matriculados en el país que van a dar, digamos, que van a ser quizás referentes en esta movida, que es que puedan tener los alumnos la capacitación en reanimación cardiopulmonar básica. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.